Bueno, el torneo es en categoría sub-23, en tres modalidades, individual, parejas y combinado. Combinado es un, quizá acá prácticamente no se conoce, es una modalidad es individual y se hace con una, al contrario de hacerlo al que a tantos, se hace por 8 manos de juego y ahí el que hace más tantos es el que gana. Ya le recomendaría a la gente, a los que les gusta la bocha o el deporte en general, que se arrimen a ver. Se va a jugar en la localidad de Trenel, de Altitalia, de Arata y naturalmente aquí en Castex, en las 6 canchas, las 3 de Racing, 2 de Estudiantil y una a estrenar de los jubilados. Justamente mi próxima pregunta iba referida a esa cancha. ¿Usted la pudo observar? ¿Cómo la vio? Sí, una barbaridad. Han hecho un trabajo muy bueno. La verdad que es un ejemplo lo que ha hecho el Centro de Jubilados. Juan, usted en una nota a principio de año nos aclaraba de que ojalá se repita lo del 2015 porque fue excelente en las bochas en Racing. Otra vez tenemos un torneo nacional aquí. Ahora podemos contar con una nueva cancha en Castex. ¿Realmente las bochas sigue manteniendo el nivel que venía? Sí, gracias a Dios por ahora está manteniendo. Estamos en un año difícil, pero bueno, haciendo un poco de sacrificio las cosas están haciendo. Tenemos que agradecer que el apoyo de la Municipalidad de Eduardo Castex es bastante importante, también el apoyo de la Municipalidad de Altitalia, de Trenel y de Arata, que han colaborado con este campeonato, están colaborando. O sea, gracias a todos, lo vamos a llevar a cabo. ¿Cómo sigue el calendario después de este importante torneo? El calendario, después hay torneos en varios lugares, torneos argentinos. Nosotros aquí en Castex estamos jugando el campeonato de la Asociación Zonal, donde los equipos de Castex están entre el primero y el segundo puesto todos. Vamos a ver qué pasa después, más adelante, pero por ahora vamos muy bien. La cancha de Servín, ¿cómo la van llevando? ¿La están usando por ahí? Bueno, la cancha de Servín se ocupa poco. Ahora, dentro de unos días, se tiene que empezar a practicar Lucas, porque en el mes de noviembre va a tener que viajar a Mónaco en un campeonato mundial. Entonces, ahí se va a utilizar otra vez. ¿A un campeonato mundial que va a representar a la selección argentina o es individual? Sí, la selección argentina viaja a Mónaco a disputar un campeonato mundial y ahí está convocado Lucas. Bueno, la importancia, ¿no?, de esta obra para que Lucas practique, realmente hoy en día se hace notar. Y sí, eso es gracias a Dios, de tener la cancha puede practicar bien y entonces en ese sentido tiene algo de ventaja sobre los que juegan en otros lugares y no tienen la cancha para practicar, ¿no es cierto? Bueno, Juan, le agradezco mucho esta comunicación telefónica. Sabemos que por ahí está en el campo y que la señal un poco varía, pero bueno, de todas maneras creo que salió perfecta esta comunicación. Así que, nada, la mejor de la suerte para lo que se viene y, como siempre, felicitarlo por el gran nivel de bochas en Castex, que es usted uno de los máximos responsables, me parece. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus elogios. No sé si son merecidos, pero bueno, uno hace lo que puede. A Canudo, a todos los oyentes, muy buenos días.